despertar, volver a ver tus ojos sin soñar, a nado cruzaré el mar que nos separa, no me perderé, me guían tus palabras sin mirar, nos vemos en abril, resulta tan difícil esperar, ¿qué voy a hacer sin ti? De calendario un día más, aún puedo sentir tus manos por mi boca, ¿cómo resistir? Si el tiempo se equivoca una vez más, tú y yo y nadie. Espera, no un adiós, a mí me duele igual. A veces nuestra vida.